Sant Boi. 45 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores. Aquí desde Radio Sant Boi, de Galegos Novais. E aquí estaremos dúas horiñas, pois, facéndovos, aparte de facervos compañía, pois, para que vos vayáis enterando das novas que salen en Galicia, porque xa nos empezan a chegar. Pero vamos saludar, como non, a Dani, que está ali nos estudios, e ali no... na pecera. E o meu compañeiro Xulio Couxel, que está aquí a miña beira. Moi boa tarde, ben queridos escoitantes, aquí no 89.4 FM, como sempre en Radio Sant Boi, ofrecéndolles Galegos Novais, dúas oreñas de radio en galego para informar, para escoitar música, para facer algunha que outra entrevista interesante e ao mesmo tempo novidades importantes, porque facemos para que todo isto vaya con contento, adubialo todo con música. Yo que facemos eso. É eso, música. Música, que o noso técnico xa ten preparado. Adiante. Baixamos a música, que temos ao outro lado do fío telefónico a Alfonso Miguel Martín, que pertence á Asociación de Bercianos en Cataluña, Asociación de Bercianos en Cataluña, que nos vai a falar do 22 Festival do Mortillo en Cataluña. Oi. Vamos a la. Veña, moi boa tarde, Alfonso. Hola, buenas tardes. Un saludo. Bienvenido, muchas gracias por atendernos y, bueno, la parte que te toca, pues felicidades porque ya tenéis preparado ese 22 Festival, ¿no? Bueno, pues sí, como cada año la Asociación de Bercianos en Cataluña, ASOBECAT, ya tenemos organizado el 22 Festival del Botillo. Esto va precedido de una presentación, ¿verdad? Correcto. Como tú bien sabes, unos días antes, exactamente el día 24 de enero, haremos una rueda de prensa y una presentación en Sant Boi. En el Hotel Front Night Congress. Que es precisamente donde se celebra también el festival, ¿no? Exacto, las mismas instalaciones del hotel que se celebra el festival, que ya llevamos 10 años celebrándolo en este hotel. Sí, estupendo. Bueno, nos seguimos hablando en galego, pero que él enténdenos bien. Enténdenos bien. La verdad. Sí. La verdad, si hay algo que no entienda, te lo pregunto, porque bueno, aunque me gusta mucho las raíces gallegas, porque soy berciano, nacido en Favero del Bierzo, cerquita Ponferrada, y el gallego a ti también se entiende bien. Claro que sí. Bueno, o caso de comunicarse, ya es importante, y la comunicación va precedida precisamente de ese festival que, como siempre tenéis, hacéis homenaje a varios sectores, digamos que en principio una persona de gran renombre, un premio literario, una población y una bodega, ¿no? Correcto. Este año, el 22 Festival del Botillo se celebrará el día 15 de febrero en Sant Boi, a partir de las 12 del mediodía, será domingo, comida, y tenemos como berciana ilustre a la doctora Marisa López Tejón. Una gran doctora, una persona extraordinaria, doctora en medicina, ginecóloga, investigadora y divulgadora española, es conocida por su trayectoria en el ámbito de la reproducción asistida y por la participación en proyectos relacionados con innovación y vivienda colaborativa. Pero muy importante también destacar el hecho de que ella hizo una donación extraordinaria pública al ceder al Ayuntamiento de Cañellas el castillo de Cañellas, ¿no? Y sus jardines. Sí, exacto, ella es natural, o sea, nacida en Villafranca del Bierzo, Garciana. Vino aquí a Cataluña de jovencita, se instruyó en la medicina como doctora, hizo varios másteres y demás. Y como está tan arraigada al pueblo de Cañellas, pues hace poco compró el castillo y lo donó al ayuntamiento para que hicieran pues los actos que crean conveniente de cara al pueblo de Cañellas y su población, claro. Esta es destacada porque además tiene el Premio Nacional de Medicina y un premio importantísimo como mujer más influyente de Cataluña, ¿no? Forbes Woman, me parece que es. Aparte sí, de que correcto, el correcto. Nobel de Medicina en el año 2017, ¿no? Exacto. Pues una elección fantástica. Bueno, continuando con los detalles de los homenajeados, tenemos un escritor también, ¿no? También tenemos un escritor, José Francisco Rodríguez Ayer, natural de Toral de los Vados, afincado aquí en Barcelona, precisamente, también, y que empezó su trayectoria como músico. Empezó a tocar en orfeones, en bandas musicales de aquí de Barcelona, y bueno, estuvo también en el conservatorio, también estaba dando clases en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Madrid. Caray. Pero como escribía música, también se dedicó a escribir novelas. Y entre ellas, pues claro, cabe destacar Huérfano en el Bierzo, ajá, que es un mineral de aquellos que se utilizaban, claro, durante la Segunda Guerra Mundial, un mineral muy preciado. Y el otro libro, pues Un sueño, después de un sueño, que habla pues un poquito la idea que tenemos todos los bercianos y las ganas de soñar de que la Ponferradina juegue la Champions. Y tanto. Sí. Importante, claro que sí. Importante, bueno, sí. Bueno, un escritor, luego una población, ¿no? Sí, es exacto. Este año, pues la población será Toreno. Toreno, un pueblo del Bierzo que merece la pena visitar además, ¿no? Claro, y o sea, tanto Toreno, que sí. Sí. Y la bodega que elegida, que además de ser elegida, pues también se homenajea por el hecho de que también participa aportando su colaboración al botillo, que es una bodega jovencísima, por así decirlo, ¿no? Porque es una bodega joven, pero Nacho, ¿sabes qué se llama Nacho? Es sommelier, es bodeguero, ha estado trabajando en varias bodegas antes de comenzar con sus viñas, y después pues tuvo la gran idea de que los viñedos de sus abuelos, que están aquí en el puente Domingo Flores, del Bierzo, se dedicó a reacondicionarlos, y bueno, tiene unas extensiones allí que ha sacado un vino bastante bueno, Pago de los abuelos. Sí, aparte de que hace catas allí en el Bierzo, hace rutas por las mismas viñas con el tractor, un 4x4, hace también catas en el mismo viñedo, o sea, se está reinventando, y yo creo que es una bodega que merece la pena, aparte de visitarla, también disfrutar de sus caldos, ¿no? Y una persona joven que se ha lanzado, pues bueno, a darlo todo por seguir en el Bierzo y por levantar lo que son los caldos, los vinos del Bierzo y dar a conocer toda esta zona. Vale. Uh-huh. Aparte de la presentación, bueno, ya habéis abierto la inscripción para que toda la gente pueda ir apuntándose para el festival. Bueno, estamos en contacto porque faltan unos flecos ahí, como vale. Tú bien sabes, otros años ya estaba abierta en esta fecha. La inscripción, sí. La inscripción, pero faltan aquí unos pequeños detalles que precisamente estaba hablando con para que nos trajeran los productos directamente desde el Bierzo, porque eso sí, la Asociación de Bercianos en Cataluña se ve que queremos que los productos sean del Bierzo. Y el hotel. Y el hotel también está hablando esta mañana, uh-huh. gestionando ya los últimos coletazos, por decirlo de alguna manera. Vale. Pero bueno, que cualquier persona que se quiera ya tener su reserva, pueden llamar a mi teléfono sin ningún problema. Vale, pues Alfonso... Es que hay personas de mi barrio, bercianas... que se preguntan, ¿no? Bueno, que me están preguntando, claro. Oye, ¿cuándo? ¿Cuándo es la feria del botillo? Y ya les he dicho, pronto, sí, sí. Pronto, os vais a enterar. Muy bien, muy bien. Bueno, pues... Sí, ¿no? Sí, están llamando por todos los sitios ya, porque el año pasado, pues por estas fechas ya teníamos la inscripción abierta. Claro. Pero este año por unas gestiones se han tenido que ir retrasando por diferentes temas, uh-huh. Que me llamen a mi número de teléfono y lo gestionamos. Muy bien, muy bien. Aparte de eso, o día 24 de este mes, es decir, o este sábado no, o siguiente, pues para esa presentación ya me lloré y ya está todo conectado, sí, ¿verdad? Sí, claro. A ver, la presentación y antes de la presentación tiene que ya estar todo bajo. Se hará el cartel correspondiente y todo eso. Exacto. Sí. Creo que falta es el cartel. Vale. Lo que falta es el cartel, pero vale. Bueno, por lo demás, todo pues, como años anteriores, sí. Y todo igual. Pues agradecemos muchísimo, de verdad, Alfonso, que perder este minutillo con nosotros para darle información a todos los galegos do Mediterráneo y los bercianos que nos escoitan, que seguro que teredes éxito como cada ano. Nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos e conectamos con elas, por lo tanto, seguro que teremos un grande evento. Sí, seguro que ya el año pasado... pasamos de los 400 comensales. ¡Jolín! Y este año, claro, la gente ya está preguntando, ya nos están llamando, ya están pidiendo información. Claro. Y claro. Si yo creo que si estuvieran abiertas las listas, ya casi estaría o sea que casi todo hecho. Que sí. Hablando de talismán, uh-huh. Precisamente a Sobecat otorgó el primer premio literario hace 3 años a la película Camino Negro. Sí, sí, uh-huh. Sí. Pues esta película Camino Negro... El escritor, la escritora... escritora que María Luisa. María Luisa, y luego se convirtió el libro en película. Película. Claro, ¿sí? Que sí. Y además ahora está recibiendo muchas visitas. Me parece que se está... Nominaciones y visitas, y el día 31 la proyectarán aquí en Castelldefels. En Castelldefels, o sea que... Sí. Sí. A disfrutar, claro que sí. Que yo creo que vuestro programa y a Sobecat hace muy buen equipo. Sí, pues, señor. Ahí estamos. Agradecerte muchísimo a tu colaboración. Que continuaremos en contacto para que todo esto tenga por lo menos la difusión que corresponde, para que todos los que deseen participar en ese grande festival puedan disfrutarlo. Por cierto, o tu teléfono también lo podemos indicar, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Toda la gente que esté interesada pueden llamar desde ya. 617-027-356. ¿Sí? Correcto, sí, vale. Correcto. Bueno, pues muchas gracias, Alfonso. A mí ya me tarda a comer algo de botillo. Sí, no. Tú también vendrás, Armando, también vendrás. Bueno, el año pasado no he podido, pero este año espero que sí. Vale. Y yo también espero que sí. Un abrazo grande y mucho a todo el equipazo que formáis. Y hasta otro momento. Venga. De acuerdo, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Despedimos a Alfonso con música y continuamos. Venga. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil.